Saraneni. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Señor. A ver. Si no recuerdo mal, soñé con Saneli. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Hola. Marcelo, ¿me escuchás? Sí, Diego, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Lo escucho medio a la distancia. Ya estamos haciendo todo lo posible para salir del tupper, Marcelo. Bueno, me parece muy bien. Soñé con vos. ¿En serio? Rarísimo, ¿te cuento? Sí, por favor. Estábamos sentados en un lugar que tenía mucha luz. Y había una chica sentada cerca que estaba dirigiendo la mirada a otro lado, pero de algún modo estaba como queriendo que nosotros escuchemos lo que ella estaba diciendo. ¿Entiende la situación, no? Sí, sí. Usted tomaba la decisión de ir y decirle a la chica: si vas a hablar para allá, habla para allá, pero no pongas la intención para acá. Muy bueno la intención. Y muy bueno, era como que le corría la silla a la chica y nada, como que no dejaba de enviar su intención para un lado para el que no estaba hablando. ¡Qué increíble! Yo tuve un compañero que hablaba y no miraba para otro lado cuando era un problema a la hora de los exámenes, porque te miraba, por ejemplo, para la puerta y uno estaba atrás de él y decía: la pregunta 3, dame, la pregunta 3. Sí. Y todos le decían... lo miraban como diciendo: ¿a quién está, con quién está hablando? Y ese era mi compañero, lo voy a nombrar. Sí, claro. Bolsen. ¿Se apareció Bolsen en algún relato? Y alguna vez apareció porque intentó defenderme en una pelea, pero llegó tarde. Ah, cierto, ese era Bolsen. Sí, ese era Bolsen, un poco dormido Bolsen. Pero ¿que tenía, bueno, una familia extraña de mucho dinero, puede ser? ¿Cómo? ¿Tenía una familia de mucho dinero? No, más bien lo contrario. Ah, era otro Bolsen. Más bien lo contrario. Mis amigos en general son de familias al contrario de eso. Ajá. Nunca me pasó que... Nunca tuve un amigo que tuviera pileta en la casa, por ejemplo. Es una buena descripción de uno mismo. Es raro, nunca me pasó. Yo veía que, por ejemplo, en otros lugares decían: no, me voy a la quinta de no sé quién, que el padre tiene una quinta. Pero era una época que todo el mundo, alguna gente tenía quinta. Ajá. Muy poca gente, básicamente, porque siempre fue así. Pero resulta que yo no conocía a nadie, ni siquiera con patio. Saneli, me gusta mucho para un currículum, ¿no? Que diga directamente: nunca tuve un amigo con pileta en la casa. Y bueno, eso habla de uno. Claro. Pero no habla de una discriminación, simplemente de una coincidencia. En principio una coincidencia, después vendrán los sociólogos y los antropólogos, ¿no? Sí, sí, que la tienen re clara. Obvio. ¿No? Porque la tienen, ellos sí que la tienen re clara. Saneli, la semana pasada nos contó cómo había quedado junto a su padre en medio de un tiroteo, y no solo eso, sino que la persona que participó e inició el tiroteo había viajado con ustedes en ascensor hacía segundos nada más, ¿no? De saco y corbata. Un hombre de saco y corbata. De saco y corbata y súper amable el tipo, re amable, un tipo educadísimo. Por eso dice: la educación... El que toca Mozart no rompe vidrieras. Ajá. Si la gente está bien educada, entonces hay menos inseguridad. Y de repente salió los tiros del edificio. Y de repente aparece un tipo de saco y corbata amabilísimo, que yo no lo indagué porque en el viaje en ascensor no tuvimos tiempo. Pero estoy seguro que hablaba más de un idioma. Una cosa que me preocupa es que no le pregunté en su momento si supo por qué era ese tiroteo. Había entrado a robar. Ah. Se estaba yendo con algo, pero no estaba con un bolso. Probablemente esas cosas que le dicen: che, mira, en el octavo, no sé, J, o en el décimo H, sacaron guita del banco. Sí. Y está ahí la guita. Y el tipo se mandó. Eso debe haber sido, me imagino yo, pero pasó tanto tiempo que la verdad que estoy inventando. Bueno, una cosa entonces era este tema de recuperar la historia de cómo quedó en medio de un tiroteo, pero también nos dejó un título que debemos conversar en la jornada de hoy, Saneli, que es: y de repente se hizo de día. Casi como el cuento de Augusto Monterroso, ese de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Sí. Bueno, su cuento es: y de repente se hizo de día. Y eso venía como decían antes, ¿a colación de qué? No sé, usted dijo: y de repente se hizo de día. Se hizo de día. ¡Ah, sí! No, ay, eso fue tremendo. Tremendo no, le pasó a todo el mundo. Pero como me pasó a mí, bueno, es una experiencia extraña, porque una persona conocida pongamos un amigo en ese momento y otro amigo más también en ese momento, el padre de uno de ellos, que era médico, tenía, perdón, tenía un auto que se llamaba así, Coupé Taunus. Ford Taunus, ¿ubica? Sí, claro. Bueno, había una que era coupé y era amarilla, con amarilla como medio verdosa, con una línea negra como si uno fuera de los aventureros. El tipo era médico, a ver, de la diabetes. Es raro un médico que tenga ese auto, pero no tan raro como el tapizado del auto, que era de leopardo. Ajá. Entonces era un auto medio amarillo verdoso con unas rayas negras al costado, muy deportivo, con unas llantas deportivas, se decía, y con un volante deportivo y el tapizado de leopardo. Un auto que gritaba ando en algo raro, ¿no? Y en una época donde no era una época en que era común que a uno lo pararan. Uh-huh. Por la calle. Sí. Y le pidieran los documentos. No se salía sin documentos. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, la cuestión que... No, ¿sabes qué? Hay partes que no las puedo contar. ¿Por qué? Porque no vienen al caso. Pero la cuestión que de repente yo dije, che, ahí pasó un auto de la policía, que era un auto de civil. Le digo, y los que iban adentro eran canas y nos miraron y ahora van a pegar la vuelta a la manzana y nos van a venir por atrás. Ajá, nos van a venir, ¿quiénes eran? Bueno, de todo me dijeron. Sí. Pero básicamente la idea que aglutinaba todo lo que me decían era, sos un paranoico y un cobarde. ¿Ustedes quiénes eran, Zanelli? ¿Cómo? ¿Quiénes eran ustedes? Éramos tres amigos y yo. Ajá. Uh-huh. Y él, entonces nos para la policía, bueno, de repente se hace de día, efectivamente, y nos vemos rodeados, no solo por los que habían pasado, que por un lado, más allá del susto, me daba la razón y eso me ponía un poco contento. Obvio. Porque además ellos quedaban como unos valientes giles. Obvio. Los famosos giles valientes. Que terminan porque cobrando, la temeridad, claro, es de gil. Sí. No es de valiente. Ser temerario es... tenés un problema. O sea, no van los tipos a las Olimpiadas y se tiran del trampolín de 10 metros sin saber. ¿Es mejor ser temeroso que temerario? Bueno, ser temeroso es medio como... Es un bajón, ¿no? Pero tampoco la prudencia absoluta. Como, bueno, hay cosas que son imprevisibles. Fin, no se puede prevenir todo, si no, no existiría la compañía de seguro. Totalmente, y en principio es mejor estar informado, como lo estaba usted, que sabía que lo mejor era ir moviendo de ahí, ¿no? Claro, lo único que teníamos que hacer era poner en marcha e irnos, pero no. Y entonces nos vimos rodeados con unos tipos, varios patrulleros, que prendían la luz arriba del techo y uno no veía, realmente no veía para afuera, era como un encuentro cercano. Uh-huh. Y entonces nos hacen bajar y ponerla y adentro del auto había unas botellas de bebida. Era mi cumpleaños. Encima. Este era el detalle que yo me estaba olvidando. Ahí era que... mi cumpleaños. Claro, que así empieza el cuento, Zanelli, no, y cuando de repente tenían, se hizo de bebida. Ellos me tenían que decir, bueno, está bien, vamos, no quedarse, porque el del cumpleaños esa noche tiene privilegio. Obvio. Bueno, la cuestión que adentro había una botella de whisky y unas botellas de vino, pero la botella de whisky estaba abierta. Bueno, nos hacen bajar y poner las manos, que si nos apuntan con unas itacas. Sí. Y todo eso es un detalle, pero el tema es que usted sabe que no se puede controlar el jabón. Claro. No hay manera. Eso de que todos dicen, no, porque yo hubiera reaccionado, no, porque yo no sé qué. Bueno, no, sacá el yo de ahí porque no tiene nada que ver con tu reacción. ¿Quién de ustedes no controló esfínteres? No, eso no llegó a pasar, pero un ratito más y hubiera sido algún tipo de situación parecida, ¿eh? Sí. Pero las rodillas, es muy raro lo que pasa, porque se vuelven como gelatinosas. Ajá. Y no hay manera de sostener, no, los músculos desaparecen. Mm. Toda la intención de la verticalidad humana, uno se transforma en una ameba. La verticalidad es una convicción. La verticalidad es una convicción, usted lo dijo, mejor que nadie. Bueno, y abren el baúl apuntándonos con las itacas. Esto no sé si es muy interesante, pero lo que es sorprendente, abre el baúl y como el padre del pibe este era médico, adentro del baúl era como si nos fuéramos de vacaciones y todos estuviéramos muy enfermos y todos tuviéramos que tomar muchos remedios por día. Ay, Dios. Durante 6 meses. En una época donde no estaba bueno que tengan inyecciones de todos los tamaños. Por ejemplo, había bolsas de jeringas. Bueno, todo eso en el baúl, que yo por supuesto no sabía que estaba todo eso en el baúl. Y cuando veo eso digo, uy, no, qué lío que... Bueno, todo siguió, qué sé yo, finalmente se descubrió que el padre era médico, hicieron la vista gorda con 2 o 3 cosas que no vienen al caso, incluidas las bebidas alcohólicas, sí. Y dicen, bueno, se pueden ir. Y cuando dicen se pueden ir, ahí me volvieron los músculos al cuerpo. Muy bien. Y entonces le digo, sí. Y esta fue mi reacción. Le digo, sí, sí, sí, se pueden ir. Pero a mí el cumpleaños ya me lo arruinaron. Muy bien, Zanelli. A mí ya me lo arruinaron, porque ahora yo la estoy recontra, me siento mal. Claro. Y la noche continúa y ustedes me arruinaron la noche. Mirá qué gracioso. Mirá qué gracioso. ¿Era un cumpleaños de qué edad más o menos, Zanelli? No sé, 18, 19. Ah, no sé. Joven, joven. ¿Cómo? Muy joven. Sí, pongamos, por ahí un poco más, 20, no me acuerdo. Por ahí 20. Y el cumpleaños no pudo seguir, me imagino. Sí, siguió de todos modos, pero el policía a cargo del operativo este, que era como si estuviera buscando a Bin Laden. Sí. Bueno, me dijo, discúlpeme. Ah, muy bien. ¿Qué tú, eh? Bueno, un policía que se disculpa porque le arruinó el cumpleaños a alguien. Bueno, eso me devolvió el cumpleaños, porque no es común. Eso no es la maldita policía, uno que se disculpa. Bueno, esta no sé si no era la maldita policía, yo no quiero... No, qué sé yo, no me puse a investigar. Si uno pone a todos en la misma bolsa, formaban parte de un asunto bastante oscuro. Desde ya, Zanelli, quiero decirle una frase que anoté porque es muy larga para remera, pero me parece fundamental. Nos apuntaron con itacas, pero eso no viene al caso, dijo hoy. Eso no viene al caso. No, no, nos apuntaron con itacas, pero no viene al caso. Es toda junta la frase. Bueno, así fue mi cosa. Y con respecto a lo otro, del bien educado, no sé, ¿cómo dicen? Del caco. Del caco. Que bajó con nosotros, el tipo, ese sí que tenía coraje. Pero también, qué sé yo, no quiero juzgarlo. La cuestión que salió a los tiros, no lo dudó. Ajá. No dudó. Bueno, no un temerario. Dudó. O sea, en la final por penales yo lo hago patear a ese. Obvio. ¿No? Obvio, frialdad. El tercer penal es de él. Sí, tal cual. Incluso si nosotros cerramos el anterior. Obvio que sí. Sí, sí, lo mando a él. Muy bueno, ¿eh? Estaría bueno... Que no se anima a patear, por lo menos que le pegue un tiro al arquero. Estaría bueno, ¿no? Un listado de gente que está bien para patear penales. Sí, claro. O sea, con la misma actitud. Me dijo, parate acá y levantá las manos. Y él levantó las manos y se dio vuelta y se apoyó así, como le hace, como mostrando, no tengo nada que ver con esto. Mostrando inocencia. Y yo no, yo ya me tiraba cuerpo a tierra, quise salir corriendo, me agarró justo. Uh-huh. Bueno, ahí su padre... Si sale corriendo, sí. El otro se ve tentado a disparar. No, por supuesto. Bueno, actuó muy bien su padre en ese caso y es verdad que es la primera vez que relata a su padre de una manera, digamos, sensata. Pero, Zanelli, volviendo al tema de los penales... Sensata, pobre, bueno. Volviendo al tema de los penales, Zanelli. Y sí. No voy a decir que el otro día habló de su madre ante el público, pero bueno, eso lo dejamos para otro caso. ¿Hablé de ella? No recuerda lo de la malla, pero no lo cuente ahora. No, eso es increíble, pero eso... Todavía debe estar arrepentida. Bueno, está bien, otro día lo cuenta, pero sí. Habló de su madre... Salí subcampeón por culpa de eso. Nunca había escuchado historias sobre su madre y de hecho no quería preguntar sobre el tema, pero bueno, el otro día usted se abrió después de un tiempo, digamos, la terapia tuvo sí, su efecto. Después de 11 años. Después, sí. Pero escúcheme una cosa, Zanelli. Dígame. Volviendo al tema de penales, supongamos que usted tiene que patear, porque todo el resto del equipo está roto. Yo usted sí. No lo pondría a patear un penal, ¿eh? Pero supongamos que tiene que patear. ¿Qué penal patearía usted? Del 1 al 5. Yo pateo el que pateó Neymar el otro día. ¿Qué posición fue? ¿El penal? Sí. El quinto penal, si lo metía salían campeones. ¿Usted patearía ese? Yo lo pateo, claro que lo pateo. ¿La sí, pica sí. o no la pica? Lo que pasa es que ahora simplemente estamos hablando por teléfono. Claro, obvio. Pero todos los que dicen lo que van a hacer en una situación no tienen la menor idea. ¿Usted la pica o no la pica, Zanelli? Porque por ahí uno que hay gente que sí sabe. Pero en principio hablo de mí y es difícil. Frente a una situación que uno cree que sale corriendo, se queda. Ajá. Y frente a otra que es una situación no sé qué, reacciona de un modo que cuando llega a la casa piensa, ¿cómo reaccioné tan mal? Bueno, escúcheme, pero hablando por teléfono ahora, que puede decir lo que quiera, patea fuerte al medio, la pica, ¿qué hace en un quinto penal? ¿El último penal? No, lo pateo media altura, del medio para arriba, al ángulo. Ah, bien. Sí, que no llega al arquero, está calculado, hay una operación matemática. Con el empeine lleno, digamos. Sí, uno, no sé, no, yo calculo que le pego con la parte de adentro del pie. Ajá. Sí, incluso tal vez la cruzo, ¿eh? La cruz. Sí, igual los últimos dos penales que pateé en arco grande y todo con un arquero, que el arquero tenía, pongamos, 11 años. Sí. Era un chico que me dijo, dale, pateame un penal. Erré los dos. No. Sí. ¿A dónde los pateó? Uno lo pateé afuera. Bien. Pero bastante afuera, raro, porque tengo que pensar más en la fuerza que tengo que hacer que en la dirección que tengo que darle a la pelota. Ya las dos cosas no vienen juntas. Desafió la geometría, digamos, lo mal que lo pateó. Falló, sí, en mi cabeza estaba bien todo, pero la realidad sucedió otra cosa. Y el otro se lo pateé al medio, pero él no se tiró para ningún lado, porque como no amagué, se quedó parado y la agarró con la mano. Horrible, muy... Se cayó al piso la pelota. Muy frustrante la imagen. Sí, un poco, pero el chico estaba contento. Zanelli, nos vamos a ver este viernes. Sé que nos encontramos con Gustavo Varela para hacer No lo tomes a mal a las 9 de la noche en el bar de La Tribu, así que acá lo espero, ¿eh? Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes acá en La Tribu y ojo porque Varela le van a dar la llave de la ciudad, no sé qué cosa, y va a llegar medio justito. Bueno, me parece muy bien. ¿Por qué le dan la llave? ¿Por qué le dan la llave de la ciudad a Varela? No sé, pero hay que averiguarlo. Bueno, que la traiga, mínimo que la traiga. Sí, me gustaría saber cómo es, si viene con un llavero. Sí, eso. ¿Eh? Bueno, Zanelli, le mando un abrazo. Yo también, le mando un abrazo grande y bueno, hay que ahí andar en medio del tiroteo, tranquilo. Muy bien, un abrazo. Hay que levantar las manos y apoyarse en la pared. Chao, Zanelli. Le mando un abrazo grande. Chao, chao. Adiós.